Universal de los Derechos Humanos, quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Ajustes, represión, inflación, compresión, criminalización, doble discurso. Muchas gracias a los que viven la patria. Doble discurso, ajustes, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren, miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tiene que pagarle su mejor salario. Mejor salario, no saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes de radio en FM. Aquí estamos en FM Universidad 107.5 MHz, como casi todos los sábados. Hoy un poquito más atrasado por estas cosas de la vida, pero estamos acá para hacer la lucha que nos parió el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Mi nombre es Julio y no estaba deportado, no estaba muerto ni estaba de parranda, estaba ocupado en otros menesteres. Patricio Enrique Rodríguez, ¿cómo le va, Pato? Hola, ¡a retornato! Hola, hola, Julio. Acá estamos muy bien iniciando este nuevo programa, como bien vos decías. Así que tomando la iniciativa de nuevo, así que acá nos veremos más seguido. Bien, bien. Bueno, está bueno eso de recuperar plantel porque ya estábamos quedando medio flojos. Hoy está, hay varias gente ahí atrás de la pecera. Así que estamos en montón hoy. Y tenemos varias cosas para comentar. De las que venimos hablando habitualmente en este programa, en materia de derechos humanos y política alrededor de esas temáticas, varias cosas. En principio, vamos a hablar del Banco Nacional de Datos Genéticos, una temática que no está tan mencionada, pero que incide en una de las cuestiones claves alrededor de la política de memoria, verdad y justicia. Y tiene que ver con la restitución de identidad de los jóvenes apropiados durante la última dictadura. Y justamente el Banco Nacional de Datos Genéticos es un órgano clave en función de esa cuestión. ¿Qué viene sucediendo? A partir del año pasado hubo una legislación nueva, una ley nueva, que daba por tierra con lo que venía haciendo desde la década del 80 el viejo Banco de Datos Genéticos, Banco Nacional de Datos Genéticos, como tal, y creó un nuevo banco. Y este nuevo banco está siendo cuestionado no solo por distintas organizaciones de derechos humanos que ven con preocupación que se cambió el objetivo, que se generó una dependencia estrictamente política y designación de cargos en términos de amiguismo también al frente de este nuevo banco de datos genéticos, se trasladaron las muestras del viejo banco, sino, digo, no solo el cuestionamiento es de organizaciones de derechos humanos, sino de algunos de los técnicos más importantes, gente que conoce de la cuestión de genética, entre ellos la fundadora del Banco de Datos Genéticos, la doctora Di Lonardi. Así que vamos a hablar con una compañera abogada, Gabriela Figueroa, integrante, abogada, militante de derechos humanos y integrante de este colectivo de organizaciones de derechos humanos que están viendo con preocupación lo que pasa con el Banco Nacional de Datos Genéticos, y vamos a ahondar un poquito en lo que está sucediendo. En realidad, esto es importante, ¿por qué? Porque faltan restituir la 3/4 de los 500 jóvenes denunciados, por lo menos los casos denunciados desde hace más de 2 décadas, jóvenes apropiados durante la última dictadura. Faltan restituir las 3/4 de esos 500 jóvenes, algo así como 400 jóvenes, Y si el órgano, uno de los órganos claves para restituirlo, está siendo manejado de esta manera, políticamente, con la aquiescencia de los organismos de derechos humanos oficialistas, abuelas, por ejemplo, se complica la restitución de identidad de estos jóvenes. Y no solo eso, sino que además se está acotando la utilización del banco exclusivamente para los hechos de la última dictadura militar, cuando hay cantidad de causas que tienen que ver con la determinación de identidad de personas que no necesariamente son hijos desaparecidos, pero que pueden utilizar la técnica del banco para conocer su verdadera identidad. Así que vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar de algunas otras cuestiones alrededor de derechos humanos. Decíamos, quien escuche habitualmente este programa lo sabe, había un nuevo juicio en nuestra ciudad, un juicio corto que duró una semana, un nuevo juicio por apropiación, ya que hablamos del banco de datos genéticos, en este caso por la apropiación de Elena Galinari Abinet. Estaban procesados un milico, su esposa y una médica. El día de ayer recibieron condenas, las típicas condenas en estos casos de delito de apropiación: 10 años para el milico y su mujer, Domingo Madrid y Marira Elichard, y 5 años para la médica Silvia Kirilovsky, que le truchó la partida a Elena Galinari Abinet. Así que estuvieron hasta las 10 de la noche, 11 de la noche más o menos, el Tribunal Oral 1, Rosansky, trabajando bastante, porque obviamente la semana que viene se van de vacaciones a la Feria Judicial. Así que ahí vamos a comentar este caso también y lo que quedó por fuera de este juicio. En realidad un juicio fragmentado más, porque Madrid, este milico, y Barcellone, quien entregó a Elena Galinari Abinet, eran represores de la Brigada de Investigaciones de La Plata y de la Dirección General de Investigaciones. Hay causas residuales por esos hechos, pero no se juzga de conjunto estos hechos, sino fragmentadamente. De eso más o menos vamos a hablar, y vamos a hablar también del caso Iván Torres, ya que el kirchnerismo niega que hay desaparecidos y ahora niega también que hay infiltración y Proyecto X y todo lo demás. Vamos a hablar del caso Iván Torres, desaparecido en 2013 en la provincia de Chubut. Su caso se llevó a la Corte Penal Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2011 el Estado argentino fue condenado por ese caso. Se dispusieron ciertas medidas reparatorias que el Estado no cumplió. Se venció en junio pasado el plazo para cumplir esas medidas y probablemente el caso sea llevado a la Corte Penal Internacional. Así que vamos a insistir con el caso de Iván Torres, caso que continúa impune, que este año, en octubre de este año, se van a cumplir 10 años de que está desaparecido, pese al que el kirchnerismo dice que ahora estamos todos vivitos y coleando, ¿no? Y tenemos un montón de cosas. Vamos a escuchar un temita de Los Primitos del Namuncurá, que hacen un tema que se llama Apareció Julio López. No es que haya aparecido ni que sea una bufonada sobre la realidad, sino que la letra dice justamente que al Estado no responder, López aparece en todas y cada una de las luchas que se están librando en este presente. Así que Los Primitos del Namuncurá, Apareció Julio López. Apareció Julio López, muchacho. Allá lo vio Julio López, con Rusia allá en Ciudadela. día de San Hoy. I don't know.